antes de empezar la idea del conversatorio, ¿sí? Hoy en el Consejo Superior se aprobó un plan de acciones respecto de violencia de género, que es importante, digamos, entendemos por lo menos, y nos parecía que ya que están las personas que han estado trabajando en la comisión, que bueno, pudieran contar. Y de paso nos enteramos como de primera mano de esta noticia, digamos, ¿sí? Porque ha sucedido hace una hora, dos horas, cosas así. Así que, Javier o Alejandra, o los dos. Bueno, cortito, digamos. Todavía no podemos como festejar porque salió así como en el medio de una serie de aprobaciones rápidas de otros temas y estamos ahí cayendo. Esto comenzó hace casi año y medio, cuando se hace una resolución del vicerrectorado y se crea una comisión para elaborar un plan que finalmente se denomina Plan de Herramientas para Prevenir, Plan Integral y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género. En el ámbito de Muy bien. En el ámbito de lo completo. Y bueno, el plan tiene tres partes. Una parte, bueno, por supuesto, de fundamentos, sobre todo las cuestiones de convenciones internacionales, leyes nacionales, los estudios que se hicieron en la universidad, tanto la investigación sobre trabajar en la universidad como otra investigación, una investigación sobre trabajar en la universidad que releva las situaciones de violencia docente, y otra investigación que releva las situaciones de violencia de género en estudiantes. Y el plan tiene acciones de prevención, es un plan integral, intentó ser un plan integral, intentará ser un plan integral. Tiene acciones de prevención, acciones de asistencia y acciones de sanción, que la sanción se realiza a partir de otra ordenanza que ya existe en la universidad, que fue aprobada en la 9.12, que esa es la que todavía resta por compatibilizar para que quede, digamos, ordenada, de manera ordenada lo que es el régimen sancionatorio de acuerdo a una serie de puntos. De puntos, digamos, lo que serían los llamados protocolos en nuestras universidades. Acá lo que hicimos fue hacer un plan integral, y no un protocolo particular, sino integral dentro de ese plan, la parte de sanciones y cuáles son los mecanismos de la denuncia, qué principio estaría haciendo modificando esa 9.12, que es una ordenanza que regula todos los sancionatorios en orden a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Y además también tiene acciones de monitoreo, ese plan tiene acciones de monitoreo y algunas recomendaciones cómo poder a futuro incorporar en las currículas la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Fue bastante completa la elaboración y ha salido así también. Y sí, lo que es importante es un proyecto que estuvo liderando el programa de género, el vicerrectorado, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, referentes docentes de diferentes áreas, del CENGES y de otros espacios del trabajo social, de la Secretaría de Asuntos Académicos, referentes no docentes y referentes de estudiantes, no solo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, sino de otras agrupaciones. Como bueno, por eso tuvo esa complejidad. Y el espacio en particular donde supuestamente se implementaría las situaciones de denuncia o de consulta sería la Defensoría de la Universidad. La comunidad universitaria. Y se formaría a partir de un equipo interdisciplinario que hay que conformar, tanto el espacio físico como ese equipo interdisciplinario. Pero bueno, ya está. Es un primer paso. Enorme.